omnipotente y sempiterno Dios, que con la cooperación del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de la gloriosa Virgen y Madre María para que fuese merecedora de ser digna morada de tu Hijo, concédenos que, pues celebramos con alegría su conmemoración, por su piadosa intercesión seamos liberados de los males presentes y de la muerte eterna, por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Señor obispo, la gente del Chilchocla está muy mal. Mañana mismo, en cuanto amanezca, partiré para confortar a esa gente que tanto necesita de Dios. Es imposible, señor obispo. La única forma de llegar será caminando como 7 horas, y es muy peligroso. Los caminos están destruidos y hay ríos desbocados. Dios me acompaña, no te preocupes. Esa gente me necesita. Está bien, señor obispo. Mañana 2 de los muchachos lo acompañarán. En el trayecto se encontrarán a los soldados. A ellos les van preguntando cómo llegar. ¡Vamos, muchachos! ¡Que el camino es largo! Sí, señor obispo, ya estamos listos. Por acá, señor obispo. ¡Vamos! Dios mío, ¿cómo vamos a cruzar este río? Parece imposible. ¡Mire, señor obispo! ¡Del otro lado hay unos soldados! ¡Griten fuerte, muchachos! ¡Sí, sí! ¡Del otro lado! ¡Están miren! ¡Del otro lado hay unas personas! ¡Vamos a ayudar! ¡Es el señor obispo! ¡Esperen! Necesitamos colocar una cuerda para que uno de nosotros pueda poner unas tablas y los ayuden a cruzar. Yo iré. ¡Señor obispo! ¡Deme la bendición! Claro que sí, hijo mío. Después de caminar 7 horas, llegaron a Chilchotla. Y los montañeses los recibieron con lágrimas. Dios mío, el terremoto no les ha dejado más que lágrimas. Esto es un cementerio. Gracias a Dios, Él nos conforta. Padre Rafael ayuda en lo que más puede. De vez en vez, respira agitadamente y toca su corazón. Sintiéndose un poco mareado, sigue sin parar. ¿Quién iba a pensar? 5 días después de haber tomado posesión de mi diócesis, emprendí este viaje y ya son 2 años los que han pasado. Teocelo, Cosautlán, Ayahualulco. Patlanalá. Tantos caminos llenos de lodo y hoy en Chichotla. El padre Rafael abraza a los pobladores y comienza la ayuda. De pronto, se siente muy mal. ¿Qué me pasa? Me siento mal. Todos están hablando. Dios mío, no me abandones. Padre, ¿se siente mal? Me muero. Me cuesta trabajo respirar. Por fin, Rafael. ¿Ya no estás en posición de negociar? Renuncia y te recuperará. Mi rosario. Creo en un solo Dios. Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Llevan a Rafael a la Cruz Roja de Chilchotla para ser atendido. Pongan por aquí al señor obispo. ¡Rápido! ¡Enfermera! ¡Rápido! ¡Las cosas! A esto cuando tengo tanto por hacer. Tranquilo, señor obispo. Sufrió una afección cardíaca grave. Es importante que descanse unos días. Señor, si esta es tu voluntad, que así sea. Rafael se recupera y sigue su marcha de ayuda. Mis ojos no pueden creer lo que veo. Orizaba, Córdoba, Coscomatepec, Huatusco, mi Veracruz lleno de muertos. El obispo Rafael regresa a Jalapa después de 2 largos años. La casa episcopal se convirtió en un centro de caridad donde salían carros cargados de ropa, víveres, medicinas y madera. Episcopal Jalapa, 16:30 horas. Padre José María Flores, gracias por venir. Lo he citado porque necesito que usted esté al frente de la reconstrucción de la parte derruida de Jalapa. He reunido 231 mil pesos. He hablado personalmente con obreros especializados de Guadalajara y Puebla. Yo llevaré las cuentas y no escatimaré en las obras de reconstrucción de los lugares que más lo necesitan. Claro que sí, señor obispo. Estoy a sus órdenes. Gracias, padre. Y ahora sí, manos a la obra. Rafael mira por un ventanal hacia afuera, pensativo y preocupado. Días después, Rafael impuso sus manos sobre su hermano Antonio para consagrarlo obispo. La dicha inunda mi alma y mi espíritu. Hoy te he consagrado obispo. Mis manos listas para bendecir. Mira, Rafael. Prudencio me ha enviado esta cruz pectoral. Es igual a la que me mandó a Cuba cuando me preconizaron obispo. Prudencio me reclamó cuando vio que no la usaba. Y le dije que no podía llevar en el cuello algo que valiera más que yo. Él mismo me acompañó a evaluarlo a la joyería La Esmeralda de México. El dinero que me dieron lo repartí entre los pobres. Vamos, Antonio. Véndela. Necesitas ese dinero para tu seminario. No puedo hacer eso, Rafael. Prudencio me la regaló y tiene un gran valor sentimental. Además, no puedo concebir la idea de vender una cruz pectoral. Es tu decisión, Antonio. El mismo día de la consagración de Antonio, le robaron la cruz pectoral. El Espinal. 12 horas. Rafael está en el Espinal predicando. Y sucede algo inesperado.